Empezamos saludando a nuestro nuevo compañero. Nuestro nuevo compañero, maestro de maestros, Luis del Olmo. Muy buenos días, Luis. Buenos días. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Pues sí, mi madre, fíjate, escuchaba todos los días la radio y tenía siempre puesto los porretas y a ti. ¿Ah, y, sí? Y cuando yo faltaba al colegio, que por cierto cumple hoy años, mi madre cumple hoy un año, mamá, Elena, felicidades, mamá, te quiero mucho. Tú también la puedes felicitar, Luis, porque para ella eres un ídolo, eres un monstruo, eres un maestro. Elena, tenía ganas de estar aquí al lado de tu hijo para enviarte un abrazo cariñoso y decirte que tendrás que aguantarme durante media hora nada más, los viernes, aquí en el programa de tu hijo. Mamá, felicidades, sabes que te quiero mucho. Luis del Olmo, pues mi madre tenía la radio puesta siempre, pues en el pasillo, en la cocina, hasta en el cuarto de baño, como todos los españoles. Y a mí ese comienzo tuyo, Luis, era absolutamente imprescindible. Yo creo que por ese comienzo yo he hecho radio y hago radio. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Era tan rotundo y entraba a partir de ahí un margen de todas las posibilidades habidas y por haber. La palabra, fundamentalmente la palabra, tu voz, tu gran voz, Luis. Era una tarjeta de entrada, efectivamente. Era el llamar a los hogares, al mundo del trabajo, al mundo del descanso, a la felicidad, a la infelicidad, al personal que estaba enfadado, al personal que estaba alegre. Era la señal del contacto de protagonistas con la gente de la calle, con la gente del pueblo y con la gente de la administración y con la gente de la política y con la buena gente del país. Tenemos un colaborador que tú conoces muy bien. Luis, mi buenos días. Hombre, buenos días. Qué malo, hombre. Buenos días, Luis. 20 Luis, años. Me ha estado aguantando 20 años. Imagínate si me conoce Luis. Pues, fíjate cómo arranca todas las mañanas a las 11. Luis, ¿cómo arranca Luis? Buenos días, España. ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Manolo HH. Pues estamos muy contentos. Oye, por cierto, déjame decir que hoy es el cumpleaños de mi hijo también, que cumple 7 años. Igual, no como tu madre, pero mi Paul también me cumple 7 años. Luis, me han dicho que Merche va por ahí diciendo que estás como un niño con zapatos nuevos, que te han puesto las pilas, que estás muy entusiasmado, que estás boom, boom, boom. Merche de momento se ha quedado muy feliz en el hotel, sabiendo que esta tarde la voy a llevar a los toros. Bueno, Luismi es uno de los artífices del programa de humor que estuvimos durante al menos 20 temporadas. 4 o 5 años. 20 temporadas, 20 temporadas. Con el Jardín de los Bonsáis, 20 temporadas, bonsai, se dice sí. Pronto. Sí, sí. Ahí aguantándome. Parecía insustituible aquel debate sobre el estado de la nación que teníamos con Tipi Coll, con Antonio Mingote, con Gila, con Manolo Sumer. Parecía que aquello, bueno, Mari Carmen. Era una de las páginas de la historia, pero que no volveríamos nunca a tener el impacto de humor que conseguimos con Luismi y toda la compañía. Ay, con Luis Ignacio, con Federico, sí, con Dani de sí, la sí, Cámara, sí. Con todos los compañeros del Jardín de los Bonsáis. Dilo de pájaro, ¿qué pasa, pájaro? ¿Cómo estás, pájaro? No, sí. Es que Luis del Olmo es inimitable. Esa voz es inimitable. Si yo tuviera la voz de Luis del Olmo, pues hubiera Luis, sido el número uno. Vamos a un silencio. Vamos sí. A partir como si estuvieses ese de Buenos Días España. Silencio. Ese Buenos Días España les habla Luis del Olmo, como siempre. Silencio. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Pues ahora mismo comienza ese nuevo programa que se llama Protagonistas. La mañana se viste de sol o se engalana con nubes. La mañana siempre sigue siendo un canto a la esperanza. Protagonistas, nosotros hasta la una de la tarde. Es un compromiso que contraemos día a día con los miles de amigos y protagonistas de estas mañanas de España. Protagonistas, nosotros en acción. Los que amamos la radio y hacemos radio, cuando escuchamos esta sintonía todavía nos emocionamos, Luis. Todavía. Sé crónicas de un pueblo en Protagonistas. No, déjame advertir. Crónicas de un pueblo, con todo cariño te lo cuento, ¿eh? Usurparon la sintonía porque mucha gente me dice, habéis copiado de Crónicas de un pueblo. No, Crónicas de un pueblo copió la sintonía de Protagonistas. Cuando se asomó Crónicas de un pueblo, que fue un programa fantástico a través de la televisión, nosotros llevábamos funcionando 10 años ya en Protagonistas con esta sintonía. Lo que pasa es que el poder de la televisión es el poder de la televisión, o era, porque en este momento la radio tiene exactamente, gracias a ti y a otros compañeros, el mismo poder que tiene la televisión. Nos sigue emocionando esta sintonía, ¿verdad? Y a mí me sigue emocionando esa voz, no lo sé si esta voz cascada que tengo ahora cuando acabo de cumplir 95 años lo aceptarán los oyentes, pero por lo menos lo voy a intentar, ¿no? La ilusión es la misma ilusión que tenía entonces, ¿no? el entusiasmo de levantarme por las mañanas a las 4 de la madrugada cuando sonaba el despertador, que es lo que te pasa a ti ahora. Yo venía feliz a la radio. En este momento me dicen, oye, tienes que levantarte a las 4 de nuevo, ni por todo el oro del mundo, ¿no? Tú sabes lo bonito que es, dentro de unos años te ocurrirá a ti el poder despertarte a las 8, el que incluso tu mujer, fíjate lo machista que soy, te trae el desayuno a las 8, a las 8 de la mañana. Me dicen, eso, compañeros de Radio Juventud que nos están escuchando esta misma mañana, que a veces era tal tu pasión por la radio que te quedabas a dormir en los sillones de la Radio Juventud. Bueno, yo tenía una época en que estaba trabajando en el, aquí en Radio Nacional, hacía el programa de América a la 1 de la madrugada. Volví a hacer el servicio informativo de las 2:30 de la tarde en el diario Hablado. Sí. Los domingos tenía un programa tarde del domingo desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Y luego hacía un programa con Joaquín Soler Serrano en Barcelona y yo desde de Madrid, fin de semana en España. Yo prácticamente trabajaba en la radio. Pero es que cuando salía de Radio Nacional a las 4 de la madrugada me iba a Radio Juventud y empezaba un programa a las 7 de la mañana, con María Jesús Álvarez, por cierto. Y entonces no me daba tiempo a ir a la pensión y me quedaba durmiendo en un sillón maravilloso que tenía en la calle, que tú no conociste, los estudios de Radio Nacional en la calle de la S. ¿Habéis oído hablar alguno? Sí, de la calle de la Martín S, de la Rosa. ¿Eh? Exacto, sí, exacto. Bueno, y después me iba a Radio Intercontinental a hacer... los narradores de aquellas maravillosas narraciones teatrales que hacía la Inter. Y por la noche, antes de ir a Radio Nacional de España a la 1 de la madrugada a hacer el programa de América, yo estaba con Jesús Hermida en el programa, en ese programa estelar que Jesús, a través de los informativos de televisión, yo estuve echándole una mano en él. Y siendo como eres un chico alto y guapo con 95 años... guapo todavía, con esos 95. La televisión, ¿cómo ha ido tu vida profesional ligada a la televisión? No, la televisión, yo no me asomé a la televisión prácticamente, salvo cosas esporádicas, porque mi físico no respondía tampoco a una cara muy agradable. Yo hacía asuntos en off en la televisión, pero solo cuando se ponía o cuando se moría el compañero que daba el informativo, me sacaban a mí en pocas ocasiones, ¿no? Pero yo soy un hombre con casta de radio fundamentalmente y moriré siendo un hombre de radio. Hay un personaje que usted ha entrevistado en alguna ocasión, o tú has entrevistado en alguna ocasión, le quieres saludar. Buenos días, Luis. Para Reina y para mí, es motivo de orgullo y de satisfacción que puedas estar en Radio Nacional. Te vamos a escuchar desde casa, recuperándome. Sabes que estoy de la cadera. Somos de la misma quinta, Luis y yo. Yo soy un poco mayor. Yo soy del 5 de enero y tú del 31, ¿verdad, Luis? No, majestad, soy yo un poco mayor. Tengo 5 meses mayor. Bueno, sí. Te quería echar un capote, pero sí, bueno. Sí, que ya sepas que estoy muy contento de que estés en la radio, que te vamos a escuchar. Y me temo que vuelves con mucha puñetería. O sea, que tus entrevistados las van a pasar un poco canutas, porque te veo con ganas de guerra, Luis. Te veo con ganas de guerra. Hombre, vengo con ganas de encontrar un sitio, un puesto aquí en el programa de Manolo. Espero que el afecto y el cariño que le tengo a Manolo, que es recíproco, Luis, me eche una mano y efectivamente encuentre un hueco aquí. Yo recuerdo, majestad, una de las tardes, lo cuento algunas veces, cuando le dimos el más bonito que en San Luis, sí, ¿recuerda, señor? Me acuerdo que vino la reina también. Vino la reina y estaba Luis Sánchez Polar esperándole en el... Puñetero, tío. En aquella casta maravillosa de... En Casa Lucio, ahí. En Casa Lucio, en la calle Cervantes. Mm. Y entonces, bueno, pues a la hora nos sentamos a la mesa y toma la palabra Luis Sánchez Polar dirigiéndose a la reina, primero dice, al rey primero, majestad, se dirige a la reina en estos términos, majestada. Y al cabo de un tiempo, después de la cena que se prolongó hasta la 1:00 de la madrugada, Luis Sánchez Polar vuelve a tomar la palabra y dice, señores, majestades, me tienen ustedes muy preocupados, porque mire la hora que es, la 1 de la madrugada, han cerrado el metro, ¿cómo van a volver ustedes a casa? ¿No? Muy puñetero. Es que es muy campechano, es muy campechano. Majestad, señor, ¿algún mensaje solo para Luis del Olmo? Le pido solo para Luis del Olmo. Si me lo pides tú, Manolo, no te puedo decir que no. Luis, feliz señor. Navidad y próspero año nuevo. ¿Cómo le agradezco? Para todos. ¿Cómo le agradezco? Porque este momento, esta Navidad, y pensaba que iba a pasar habla en solitario, pero con su corazón, saludo, de mucho con su saludo me encuentro a mí mismo y me reconforta. Yo, oye, mucha suerte, Luis. Sí. Éxito. Mucho éxito. Muchas gracias, señor. Y a ver suerte si... en esta carrera de radio que empiezas ahora. Señor, me gustaría que algún día llamara y pudiera ocupar uno de los puestos de este espacio que estrenamos los viernes, la entrevista de la por semana. Favor, eso está hecho, Luis. ¿Cómo será ese espacio que comienza a partir de mañana, como decía Alberto Cortés, a partir de mañana? ¿Cómo será ese? Primero, por ejemplo, mañana, ¿quién vamos a tener, Luis? Pues un paisano mío, que precisamente por el paisanaje me da la impresión que aceptó la entrevista, porque no suele conceder entrevistas. El que ha sido presidente del gobierno hasta hace poco, un paisano que se estaba haciendo el otro día precisamente... Visité la casa de Zapatero, la casa que se está haciendo en León. Voy a ver si me hace un buen precio y me hace una rebaja porque yo quiero terminar mis años de vida viviendo en Ponferrada y en León, ¿no? ¿Qué se la vas a comprar, me has dicho? ¿Eh? ¿Se la vas a comprar la casa? No, ¿no? Si me hace buen precio, sí. Al parecer no está muy al alcance porque son 3 millones de euros los que pide, ¿no? ¿3 millones? Sí. Y entonces ese paisanaje yo creo que ha hecho posible... que el señor Zapatero me ha dicho, bueno, Luis, de acuerdo, pues mañana estoy contigo, acabo de hablar con él, y me preguntas lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo va a ser esa entrevista? Hombre, depende de lo que cuente y cómo respire y cómo responda el entrevistado, ¿no? Yo intentaré hacer las preguntas que podría hacer un caminante, un arquitecto, un hermano político suyo, cualquier... compañero que trabaja en los medios de comunicación. Ojalá las preguntas que yo le formule a Zapatero o a otros invitados coincidan con las preguntas que le puede hacer el pueblo soberano y llano. Siempre me han gustado tus preguntas envenenadas, Luis. ¿Habrá pregunta también envenenada o preguntas envenenadas? Hombre, el hecho de que seamos paisanos no quiere decir que vayamos a darnos besos en la entrevista. A eso me refiero, Luis. No. Tiene que tener alguna picardía y alguna mala uva, ¿no? Hay muchas preguntas con mala uva para hacer a un político en este momento. A mí no me gustaría por nada del mundo ser político, pero ser político en este momento no puedes salir a la calle con tu mujer sin que el improperio del ciudadano que está muy enfadado o que está en paro te ponga a caldo, ¿no? Yo espero que me des un aprobado mañana, Manolo, como responsable de este bloque, me digas, mira, te voy a dar un 6.5, un 5.5, ¿no? Para que vayas aprendiendo a hacer entrevistas. Yo creo que, no sé, las 20 o 30 o 40.000 entrevistas que habré hecho a lo largo de mi vida. 40.000 entrevistas. Desde que en pantalón corto hice la primera entrevista en Radio Juventud de Ponferrada, ponle unas 40.000 entrevistas. Algo me habrán enseñado, ¿no? Y yo creo que eso, acudiré a las páginas de mi vida para hacer esa pregunta que no ha tenido respuesta o que ha tenido una respuesta que a mí no me ha convencido ni al oyente tampoco, ¿no? Alguna experiencia tengo, vamos a ver cómo salgo del trance. ¿Cómo fue ese proceso de protagonistas a costa a costa? El programa en principio se llamaba De Costa a Costa. ¿Te acuerdas? De Costa a Costa. El programa cuando lo deja José Ferrer, porque protagonistas, o De Costa a Costa, lo inicia José Ferrero, un querido compañero que quizá nos esté escuchando en Barcelona. Y un buen día José Ferrero le dice al director, a Jorge Arantes, Jorge, que me voy a Madrid. Me voy a Madrid porque estoy cansado de Barcelona, porque a Madrid me apetece y quiero hacer radio desde los estudios centrales. No le convence para que se quede el director, Jorge Arantes. Y de pronto se encuentra, porque Jorge Arantes quería que el programa, ese programa de la mañana continuara haciéndose en Barcelona. Y me lo propone a mí. Y cuando a mí me propone Jorge Arantes para sustituir a José Ferrer, bueno, a mí me tiemblan las piernas. Un programa nacional de 5 horas de duración. Naturalmente dije que sí inmediatamente. Y lo primero que le propuse a Jorge es cambiar el nombre. Protagonistas. En principio se llamaba Protagonistas Vosotros. El Vosotros no fue idea mía, pero Protagonistas Vosotros. Efectivamente, era un canto y un homenaje a los oyentes, ¿no? Protagonistas Nosotros. Luego se llamó Protagonistas Vosotros. Y luego yo entendía que el programa tenía que llamarse protagonistas a seca, donde todo el mundo se sienta protagonista y se siente cercano por lo que dice el locutor, por lo que dice la entrevista, por lo que dice el oyente. Por cierto que los oyentes ahora, yo sigo con mucho interés el tiempo de los oyentes, que mano izquierda tienes tú para manejarlos y dejarlos a todos contentos, ¿no? Esa libertad, tú sabes, esa libertad del presentador dando cancha a los oyentes, nació en esta casa, en el programa de Alejo García, directo. Listo, o sea, la primera vez que el oyente interviene sin tapujos y sin que nadie le ponga ninguna cortapisa es en el programa. Alejo. Mi compadre Alejo García, a quien desde aquí le envío un abrazo, que estará en los alturas haciendo radio con los santos evangelistas. Y han sido más de 40.000 entrevistas. ¿Quién te falta, Luis del Olmo? ¿Quién falta ahí en esa lista? Pues mira, por ejemplo, tú. No, yo no te has entrevistado porque siempre me has puesto muchos problemas para que te entreviste. No, no tengo tiempo, la semana que viene, a ver si no sé qué y tal, tal. Me falta el caminante, me falta ese político que a última hora ha entrado en el mundo de dirigir este país desde una alcaldía o desde un partido político. Me falta la ama de casa, me falta el herrero, el caminante que está por ahí, por Astorga, por Castillo de los Polvazares, haciendo el Camino de Santiago. Me falta tanta y tanta gente. ¿Al señor Mourinho le ha entrevistado usted? ¿A quién? Al entrenador del Real Madrid, a Mourinho. No, porque no se ha dejado. Pero ¿usted ha pedido a Mourinho? Sí, lo he pedido. Lo he pedido a través del presidente de la Ponferradina, que tiene buena amistad, no con Mourinho, sino con el segundo de Mourinho. Pero no me dio una respuesta positiva. No quisiste. Señor Mourinho, no, buenos días. ¿A ti qué te importa, Manolo? Buenos días, sí, Luis. Sí, buenos días, Mourinho. Yo no soy entrenador de Madrid, pero si quieres entrevistarme cuando quieres... Mourinho, ¿sabes que estoy ¿qué pasa, Luis? Que estoy muy contento con... ¿Estás contento conmigo? Sí, muchas sí, gracias. Sí. Te agradezco esta muestra de apoyo conmigo. Estoy muy contento con que se haya decidido o con que el presidente del Real Madrid le haya dado puerta. Usted no ha... Me voy yo, Luis. Me voy yo, Luis. Usted no ha hecho absolutamente nada por la convivencia entre cariño, los aficionados al fútbol, ¿no? Gracias por tu simpatía. La alegría que me ha dado cuando me han dicho que usted se largaba, que tenía que haberse largado hace mucho tiempo. Yo también soy un gran seguidor tuyo. Desde Portugal escuchaba Protagonistas cuando era pequeño. Sí. Esas tertulias que tú inventaste en la radio. Mire, Mourinho, me rompe el corazón de hablar contigo. Usted está enterado, Mourinho. Eres noticia, tanto del Madrid que hasta el pelo lo tienes blanco. Me quiere dejar, por favor, déme usted la oportunidad de hacer un comentario. La noticia deportiva está en este momento en mi pueblo, en Ponferrada. ¿Ah, sí? Si la Ponferradina, el sábado que viene, gana su partido, estamos en la fase de ascenso a primera división. La gente dice, qué pesado con la Ponferradina y con el botillo. Bueno, pues estamos a paso de que el Real Madrid y el Barça el año que viene vayan a visitar al... ¿Tú quieres que vaya a Ponferrada y a Flores del Sil? ¿Quieres que vaya a dar un capote a la Ponferradina? Yo lo que estoy alegre y estoy feliz es que usted se haya alargado, de verdad. Para la convivencia de los españoles usted no ha participado y no han hecho absolutamente nada. Y me alegro muchísimo, le deseo mucha suerte, pero lejos de esta tierra. ¿Qué carácter tiene, Luis? No, es que usted no ha respondido de verdad la cantidad de gente que le ofreció su mano y le ofreció su amistad. Bueno, y Tito Villanova me ofreció su ojo. Sí. Y le metí el dedo en el ojo. Sí, no me extraño. No, le metió el ojo en su dedo. Él me metió el ojo en el dedo. Estamos en Madrid, Sole, buenos días. Hola, soy Sole y bueno, aparte de emocionarme al oír que habéis recuperado o vuelve a existir Luis del Olmo en las ondas, la verdad es que le deseo todo lo mejor, que ojalá viva y exista mucho tiempo para que le pueda seguir oyendo, porque es el que me ha hecho amar la radio, trabajar con él durante 30 años o 40 en el trabajo, y me ha enseñado pues casi todo lo que sé, como un libro abierto, y aunque nunca me conocerá, ¿acaso algún día tengo la oportunidad de cruzarme con él? Pues será emocionante. Un beso a Luis y te gracias. Quiero, aunque no te conozco. Gracias, Sole. Bueno, ha merecido la pena cuando te paseas por ahí, por los pueblos, hay gente... Habrá gente probablemente que no te tenga el cariño que me tiene Sole, ¿no? Y no me dice nada. O a lo mejor está comentando este tío mayor, coño, ¿por qué no da paso a todos estos jóvenes que se han quedado sin trabajo, por ejemplo, en Punto Radio? ¿Por qué no ocupan? Bueno, pero a mí me ha dado mucha pena también esa experiencia que tengo que se perdiera en el álbum de los recuerdos, ¿no? Por eso vengo yo con un bagaje de conocimiento porque algo he aprendido en esa asignatura de la radio. Pero lo más aprendido, pero hemos aprendido de ti, ¿eh? Pero lo más importante, lo que me ha dicho esta señora en este momento, cuando yo voy por los pueblos o por las ciudades y se acercan con un cariño, Luis, ¿qué es de tu vida? ¿Por qué no haces radio ahora? Ay, mi padre, mi madre, mis abuelos, la sintonía de protagonistas que ha entrado en casa tantos y tantos años, tantas mañanas y tantas horas. Ha merecido la pena vivir, querido Manolo, ha merecido la pena estar en la radio. Y ahora cuando me encuentro en la radio de todos, en la Casa Grande, volver otra vez a recordar y a intentar dar los buenos días y contar alguna que otra noticia a través de los personajes que pueda tener, me encuentro dichoso. Estamos en Sevilla. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Luis. Pues nada, déjame decirle al otro Luis que me alegro mucho. Y a Manuel, decirle a ti que creo que ha acertado hacer o ponerlo en que diría, y decirle que yo lo sigo de hace muchos años. Así que por él me enteré cuando murió Antonio Flores. Estaba con una furgonetilla de y la verdad que es una alegría que lo hayas traído. Pues fíjese, gracias, Luis, gracias. Los oyentes están encantados, como puedes comprobar, y nosotros, los que hacemos radio, también. Es un honor que estés con nosotros, Luis. He aprendido mucho contigo y seguiré aprendiendo. Yo seguiré aprendiendo de ti, Manolo. En las últimas horas, sobre todo, en los últimos días y en los últimos meses, vengo siguiéndote y no me extraña que la gente esté encantada contigo, que quiera llevarte a tu casa, que te quieran hacer hijo adoptivo de tal ciudad y de tal pueblo. Eres un hombre digno de Radio Nacional de España, Manolo, y yo estoy orgulloso de formar parte de tu equipo a partir de mañana. ¿El segundo quién será? ¿Primero Zapatero y el segundo? El presidente del Congreso. ¿Podemos anunciarlo ya? ¿No lo habéis dicho vosotros? No, lo tenemos, pero sí, yo creo que lo anuncias tú. Sí, sí, pues el presidente del Congreso será, si Dios quiere, este viernes, ¿no? Dentro de 7 días, estará aquí en los estudios también de Radio Nacional, presidente del Congreso. ¿Y a la duquesa de Alba la has entrevistado alguna vez? La he entrevistado, pero sin micrófono. Hace 2 años en una fiesta de Barcelona, en una embarcación, en un gran buque, pero con un micrófono y con una luz verde, no, con una luz roja, no. Duquesa de Alba, buenos días. Cuando quieras, Luis, el viernes que quieras me vengo de Sevilla y me entrevistas y a ti me abro lo que quieras y te cuento lo que quieras, Luis. No hace falta que venga yo usted, también que tengo vaya a Sevilla, vida. Voy yo a Sevilla, voy a Sevilla. Encantado. Perfecto, Luis, tengo yo una vida para contarte, sí. De María Antonieta para aquí lo que quieras, Luis. ¿Algún momento Luis inolvidable de su vida, duquesa, que le quiera la contar a Luis? La noche de bodas te la cuento a ti en exclusiva, Luis, si quieres. Pero con todo detalle. Las tres. Con todo el detalle. Todo lo que tú me pidas, Luis. Sí. Sin ninguna censura. Con la calentura de lo que ocurría en momento, su dormitorio, Luis, a la 1 de la madrugada. Lo que tú me pidas, Luis, sí, y a ti nadie te va a decir que no, Luis. Sí, sí. Entonces, yo sé que usted me tiene mucho cariño, duquesa, yo se lo agradezco, porque me lo demostró la última vez que estuve hablando sin micrófono, y además su marido también, que ha sido oyente mío durante sí, el tiempo de protagonista. Alfonso, de pequeño también, se oía a ti y a mí. Luis bien, del Olmo, bienvenido a tu casa, bienvenido a la casa de todos, bienvenido a Radio Nacional de España. Tu voz, tu sabiduría, tu experiencia, es todo. Maestro, querido maestro. Manolo, muchas gracias. Me pongo a tus órdenes y mañana a partir de las 11:30 en la casa de la radio, en la casa de todos, tendré oportunidad de darle, señores oyentes, los buenos días, sino de contarles historias que espero les acompañen, les apetezca, les interese. Este gracias aplauso, y hasta mañana. Este aplauso que te vamos a dar, estoy convencido que es el aplauso de todos los oyentes de la radio pública, de Radio Nacional. Va por ti, Luis. Venga, gracias. Va gracias. Por ti, Luis. Gracias, amigo. Gracias. En Radio Nacional, el día menos pensado, con Manolo HH.